nyangi domo afrika mulkami yage yage yage dinadani chigeu kenduko jamnani nena la samaganya azuture bifinyo mamba yibon diko yura fetinyo ranyewo. Hola, buenas. Bienvenidas otra vez a otro episodio de Negras que no podemos más. Esta vez yo sola, que mi compañero está en el trabajo. Y hoy vengo a hablaros sobre racismo y cárceles. Hablar de racismo y cárceles en España es algo bastante complejo porque no hay datos empíricos y estadísticos que recojan qué población, dependiendo de su perfil étnico-racial, se encuentra en la cárcel. Para ver eso, es mucho más sencillo mirar el régimen de los CIES, el Centro de Internamiento para Extranjeros, y cómo se encuentran las personas encarceladas en las cárceles normales, así entre comillas, como por ejemplo personas que están detenidas por bandas latinas, personas que están detenidas pues por supuesto por tráfico de drogas y demás. Hablar de cárceles y racialización es bastante complejo. Precisamente como he dicho al principio, que no existen datos, salvo por ejemplo en el tema de los CIES. Así que voy a centrarme más en los CIES y os animo que se vaya demandando a que haya un registro de perfilamiento étnico-racial, que además desde el Ministerio de Igualdad ahora mismo están intentando impulsar que en el CIS se recojan datos por perfilamiento étnico-racial para comprender mejor el por qué hablamos que vivimos en un sistema y una estructura que es racista, para poder ver las cárceles en relación al racismo y también cómo el sistema penitenciario, al igual que, los datos que si encontréis sobre cárceles y racismo lo veréis más en Estados Unidos, pero ver que también esa dinámica social también se está reproduciendo aquí en nuestro estado, creo que es bastante importante, precisamente también para desmantelar mejor la ley de extranjería. Pues ¿con qué voy a empezar? Pues con que el mes de febrero se abrió un módulo de mujeres en el CIE de Barcelona, en el CIE de Zona Franca, en el que la apertura de este módulo ahora mismo ya está ampliando, por así decirlo, la población, al menos en base de género, que pueden estar en el CIE. Ya no únicamente hombres cis, sino también mujeres. Y en esto estamos hablando también de personas trans, mujeres que son de disidencia sexual, etc. Tic-Tac Antirracista es un colectivo que está en Barcelona, que a lo largo de los años han ido recogiendo datos y testimonios de personas, tanto feminidades como masculinidades, que han pasado por los CIES. Y lo que llama poderosamente la atención es el régimen de, las condiciones de vida de las personas, sobre todo las feminidades que están en los CIES. Por ejemplo, mujeres trans que se las detiene porque han hecho una falta administrativa que cometemos todos, como por ejemplo fumar en la calle, beber, escupir, lo que sea. Por ejemplo, la policía las han parado, les han identificado, han visto que están en situación administrativa irregular y las han encerrado en un CIE. Creo que, por ejemplo, se ha hablado mucho que cuando mujeres trans entran en las cárceles y de repente se les para así de seco el tratamiento de hormonas que algunas pasan, impacta en la salud mental. Pues cuando estás en el régimen de los CIEs, como que eso se magnifica. Si ya en las cárceles tú no tienes ni siquiera garantía de derechos en que te atiendan en cuestión de salud, imagínate en un CIE, para empezar. Son mujeres que de repente se les para su tratamiento de hormonación y empiezan a estar traumatizadas. O personas de disidencia sexual, en este caso de mujeres lesbianas o bisexuales, que están en los CIEs y de repente ves a policías que dicen: te voy a enseñar yo realmente qué es ser una mujer. Es decir, que es llegar al CIE y que el propio policía empiece de forma impune a torturar psicológicamente a la persona a la que ha encarcelado, que a ver si le va a convertir en una mujer. En este caso ya, por ejemplo, en el colectivo trans y también a las personas de disidencia sexual. También, por ejemplo, en el régimen de mujer, en los CIEs, al menos a las mujeres, cada vez que se las encarcela, se les deshumaniza y además, esto pasó, por ejemplo, hace unos años que se hizo una campaña para una recogida de compresas y tampones para mujeres, porque en los CIEs no estaban dando mudas de cambios a mujeres. Ya sabemos que estamos con muchas con pobreza menstrual. Pues cuando estás en un CIE, como que esa pobreza se multiplica por 1000, por así decirlo. Tienes una muda o dos y no tienes para cambiarte cuando te llega la regla. Dejando de lado ya los efectos que puede dejar esto a la salud, para empezar. El hecho de que no tengas ni siquiera material para acceder a la hora en la que estás menstruando es otro problema, que además en TikTok revelaron. ¿Y cuál es el problema del CIE de Zona Franca? Pues que en la pandemia... En un principio ese módulo se estaba ampliando, pero se paralizó. Después de la pandemia, como se reactivó. En el CIE la mayoría de la población que está, tanto en Madrid como en Barcelona, es masculina. Pero con ampliar el módulo de mujeres, es decir, que están buscando una especie de equidad de a ver cuántos hombres y cuántas mujeres pueden encarcelar en los CIEs, para empezar. La verdad es que mirar, por ejemplo, que la ley de extranjería también lo que hace es mantener el propio sistema carcelario y también la libertad individual y la supuesta garantía de derechos, que nadie se ve exento a no tener garantizados sus derechos civiles, con el racismo como que eso está jerarquizado, es decir, que dependiendo de tu perfil étnico-racial tienes unos derechos que al final se convierten en unos privilegios a los que puedes acceder o no. Es decir, que incluso si te encarcelan, pues no puedes tener también un trato digno. Y dependiendo de si eres una persona negra, mora, latina, etc., igual puedes tener un trato digno o un trato que no sea digno. Y la verdad es que es algo que es muy importante, pues, que en el debate social contra las cárceles, pues, que se empiece a hablar. Como soy un poco caótica y he empezado a hablar de faltas administrativas y que por eso te puede detener la policía sin ningún problema, voy a poneros ejemplos de faltas administrativas. Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública animales muertos, desechos, objetos no peligrosos como cartones, piedras, basuras, etc. reventar, por ejemplo, cubos de basura, beber en la calle, fumar, a ver qué más. Por ejemplo, también otra falta administrativa que cometemos todo el mundo es pasar un semáforo en rojo mientras están circulando coches. ¿Quién no lo ha hecho? Otra falta administrativa leve que podemos cometer todo el mundo, por ejemplo, es el cómo habitamos el ámbito urbanístico, si se está haciendo botellón, si hay, es decir, todo el mundo comete faltas administrativas y muchas veces se hace como vista gorda a cuando alguien escupe en la calle y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando eres una persona que eres racializada y además te encuentras en situación administrativa irregular? Primero, las detenciones por perfilamiento étnico-racial da por sentado que la mayoría de las personas racializadas que están en el Estado español no son españolas. Es decir, gente como yo, que hemos nacido aquí, no somos españoles, para empezar. Entonces, si la policía te para por la excusa de estamos intentando identificar a personas que están en situación administrativa irregular, estás dando por sentado que España no es diversa, es decir, das por sentado que España es únicamente blanca. Por otra parte, el Estado persigue a un determinado tipo de cuerpos, para empezar. Es decir, si alguien está haciendo un botellón, por ejemplo, si lo hace, por ejemplo, un grupo de personas latinas o un grupo de personas blancas españolas, ¿creéis que las quejas, la queja social y la denuncia social va a ir de la misma manera hacia ambos grupos? Desde luego que no. Para empezar, de hecho, está el estigma este de las bandas latinas. Entonces, si se para una persona con perfil latino, entre comillas, que ya me diréis vosotros qué significa ser persona latina, pues nada, se lo puede parar. Y si se ve que está en situación administrativa irregular, que además estar en situación administrativa irregular o regular, como estás de forma irregular, también has cometido otra falta administrativa, pues también ya da igual. Ya la falta administrativa leve o moderada que hayas cometido, ya por el hecho de estar en situación administrativa irregular, ya se te puede detener. Se te lleva al CIE, ya sea el de Madrid o el de Barcelona, y después de eso, pues nada, estás durante un mes o dos y ya después te devuelven a tu país o igual te dejan libre, como en algunas les ha pasado a algunas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que no es justo que, por ejemplo, que si yo ahora mismo estoy en la calle y estoy bebiendo una lata de refresco y la policía me para por haber cometido esa falta leve, como podemos ver a muchísima gente que lo comete. Porque no me voy a parar yo a sentarme en un bar, por ejemplo, si he salido de trabajar y me puedo beber un vaso de una botella de agua, por ejemplo. Pues ya con eso es una excusa suficiente para que se me pare. Y ya con eso es una excusa suficiente para que se me criminalice. Es decir, en teoría creo que todo el mundo debería de estar criminalizado ya independientemente de su perfil racial. Pero como hay unas determinadas personas a las que sí que se les puede criminalizar, se les para. Es normal que en las faltas administrativas se jerarquice a ver si se está profiriendo insultos contra las autoridades, si se está molestando a personas, si se está tirando basura a la vía pública, si está habiendo una agresión verbal a otra persona en la calle y demás, se le detenga a unas determinadas personas sí y otras que no. No sé, juzguen ustedes. Los CIEs los centros de internamiento para extranjeros es una de las máximas expresiones del sistema racista y capitalista en el que vivimos, porque jerarquiza la vida de las personas, humaniza y deshumaniza a otras, amparándose en marcos legales que además son profundamente cis-heteropatriarcales, racistas, además de clasistas. Además, esto sostiene el racismo estructural y también la propia ley de extranjería. Cuando se habla del problema de los CIEs, es que existen unas condiciones de persecución, identificaciones racistas hacia unas determinadas personas. Y de hecho, hay bastantes denuncias de torturas en los CIEs. Por ejemplo, un caso famoso fue el que... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este chico. Que la policía en el CIE lo aisló y al día siguiente apareció que estaba muerto. De hecho, se ve en vídeos. Voy a buscar qué caso era. En el CIE de Aluche, y fue hacia... En el CIE de Aluche, en Madrid, y fue hacia un chico de origen marroquí, que además en el vídeo se puede ver que la policía, para comprobar a ver si estaba muerto, le estaban dando patadas en la cabeza. Esto no me lo estoy inventando, lo podéis buscar en internet, y además es un caso bastante famoso. El problema es que no entiendo por qué no se me... No me acuerdo del nombre de la persona a la que torturaron y al final acabó muerto. O también está el caso de en el CIE de Zona Franca, de un chico de origen... No me acuerdo de qué parte... Bueno, era de origen senegalés, que también acabó muerto en el CIE porque se suicidó. Estar en un CIE de repente haber migrado y que te hayan parado de una manera injusta y no saber qué es lo que va a ser de ti, para que después se te expulse, pues al final condujeron a esa persona al suicidio. E incluso también, por ejemplo, ya no está únicamente el régimen de los CIE, sino también el CETI, que es el Centro de Internamiento Temporal para Extranjeros, que los CETI se encuentran sobre todo en el sur de España, entre Ceuta y Melilla, y también hay algunos CETIs por Andalucía. Y el régimen CETI no es un régimen que sea muy transparente. También se habla de que se tortura a la gente en el CETI sin ningún tipo de garantía de derechos. En el CETI se supone que no estás de camino a la expulsión. Es decir, que te encierran de manera temporal, pero es que después sales con secuelas bastante llamativas, por así decirlo, bastante graves. De hecho, hay gente que incluso ha podido desarrollar un grado de discapacidad gracias a las torturas en los CIEs y en los CETIs. Si queréis saber más información, os recomiendo, al menos para conocer los regímenes CETIs, seguir a Solidarity Wells en Instagram o No Name Kitchen, que además trabajan en la frontera entre Melilla y Ceuta. Y para conocer el trabajo que se está haciendo contra los CIEs, y tanto en Madrid como en Barcelona, a Tic Tac Antirracista, que es el taller de intervenciones transfeministas y antirracista en Barcelona, y también colectivos como SOS Racismo Madrid, que está haciendo un seguimiento bastante de cerca al régimen de los CIEs en Madrid. Para acabar, Os voy a decir que los CIEs forman parte de la propia estructura racista, además de necropolítica, del propio Estado español. Es decir, primero los CETIs, ¿por qué digo de necropolítica? Primero por el control de fronteras en Ceuta y Melilla, sobre todo en Melilla. El cómo se para las personas para que puedan pasar la valla y se les hace devoluciones de manera ilegal, no en caliente, mal expresado en caliente. Hay personas que tienen que pasar por esas políticas de muerte y si tienes la suerte de que te encierren en un CETI, pues ya sales pues bastante marcado y marcada de lo que va a ser, pues por así decirlo, tu transcurso aquí en el Estado español. Y por otra parte, los CIEs lo que hace es también afianzar ese imaginario colectivo que criminaliza a unas determinadas personas por un supuesto crisis social, político, económico, en el que nosotras atravesamos. Os recuerdo que es muy importante tener que exigir la derogación de la ley de extranjería, no tener que modificarla ni ampliarla, sino derogarla para empezar, porque no debería de existir cárceles para extranjeros, ni centros de temporales para extranjeros, y muchísimo menos que se jerarquice la humanización de la gente para encerrarles en una cárcel. Y perdón. Y en parte también es necesaria la derogación de la ley de extranjería para desmantelar el sistema racista en el que vivimos, porque no va a existir un mundo realmente que sea justo en términos de justicia social si al final acabamos todos jerarquizados pues en noción de raza. Y además que haya cárceles especiales para extranjeros y cárceles entre comillas normales para personas con nacionalidad o personas que igual tienen un permiso de residencia permanente, aunque como el caso de Mohamed Said Badawi, que aún teniendo un permiso de residencia permanente aún así lo encerraron en un CIE y además utilizaron la ley de extranjería para expulsarle mientras lo estaban acusando sin pruebas firmes de un supuesto radicalismo salafista. Bueno, también os voy a hablar de un régimen que es bastante polémico y bastante difícil de tratar debido a la muletilla de radicalismo y extremismos que escuchamos frecuentemente en los medios de comunicación, en los discursos políticos, incluso en el propio discurso social, en relación con el radicalismo, extremismo y terrorismo islamista, entre comillas. Es decir, es el FIES es un fichero de internamiento especial de seguimiento en el que en los centros de penitenciarios aquí en España tienen a un determinado número de personas controladas en las cárceles. Es decir, no pueden, están aislados, no pueden interactuar entre los presos porque se les ve como potenciales terroristas o que pueden radicalizar al resto de personas en las cárceles. Con esto no voy a hablar sobre la justificación del fundamentalismo religioso, para nada, sino más bien sobre la violación de derechos humanos, además de civiles, que se hace en el régimen CIES. No va a ser una queja fácil y la verdad es que estoy echando de menos a mi compa Papa para quejarme de esto, de cómo se ha creado, por así decirlo, el cliché y el estereotipo del fundamentalista. E incluso cuando personas que están en un CIE, bueno, en el régimen CIES, a la hora de tener que reinsertarse en sociedad, y el estigma social que hay por haber pasado por ese régimen. Vale, lo que os voy a hablar es sobre un caso bastante especial, por así decirlo, y que llama poderosamente la atención, de la historia de una familia rota por la lucha antiyihadista, en la que AZ salió de la cárcel con un 76% de discapacidad. Y su esposa, AMR, sufrió 11 meses de prisión preventiva, también acusada de enaltecimiento al terrorismo. Estuvieron tres años encerrados en la cárcel y después de tres años en la cárcel, la Audiencia Nacional los han absuelto y además les van a indemnizar aproximadamente con medio millón de euros por daños y prejuicios. ¿Qué es lo que se le acusó a AZ? Primero, AZ era de origen marroquí, además de ser musulmán, tenía un alto cargo en una empresa multinacional y se le acusó, sin pruebas, de enaltecimiento al terrorismo. De hecho, fueron a su casa ¿en qué año? Sí, en 2019. Fueron en 2019 a su casa. La policía entró a su casa. Estaban los hijos y la mujer de AZ. Y bueno, la policía llegó, desordenó toda la casa y estaban intentando buscar pruebas de lo que se le había acusado. Se había recogido, pues, por ejemplo, textos del Corán. Se había cogido, pues, por ejemplo, textos de hadices y demás, y con eso ya, pues, como que tuvieron ya suficientes pruebas de tener que acusarlo de terrorista. AZ estaba desconcertado de cómo es posible que le acusaran de terrorista si él no, de hecho, ni en redes sociales compartía contenido islámico. Y bueno, ya con los discos duros, pendrive, teléfonos, katanas decorativos, libros sobre coaching y liderazgo, pañuelos, gorros, atuendos típicos árabes, ya con eso fue suficiente para acusarle de terrorista. En ese momento AZ iba en chándal y la policía les tiró una chilaba y dijeron que se pusiera esto. AZ dijo que no. Y además recuerda que su mujer, AMR, también se negó a vestir de esa manera porque dijeron, a ver, esta ropa la utilizo para rezar, no la utilizo en mi día a día, para empezar. Pero nada, les obligaron a vestirse así para salir de su casa. Al día siguiente fueron a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional en Paseo de la Castellana pasaron por Bueno, perdona, en Paseo de la Castellana, estoy equivocándome. AZ trabajaba en Recursos Humanos en ADECO en Paseo de la Castellana. De hecho, le hicieron pasar a AZ en su trabajo, delante de todos sus compañeros de trabajo, en fila, como una especie de procesión para que lo vieran como el yihadista, el terrorista. De hecho, hubo un montón de títulos bastante amarillistas sobre yo terrorista sospechoso como la del mundo. O textos de, o artículos de Javier Negre que hablaba de AZ, que no fallaba en el trabajo, era frío, calculador, es decir, que tenía todas las facetas para ser un líder, un referente para desestabilizar a Occidente. Es decir, que ya no solo buscaba captadores, sino que buscaba a potenciales personas a las que le pudieran seguir, para que pudieran inmolarse en actos suicidas. Después de eso lo llevaron al calabozo de Tres Cantos, la Guardia Civil. De hecho, AZ dice que en el camino escuchaba cómo los agentes decían: hemos salido de aquí, hemos salido de aquí. Y yo me sentía como un cordero sacrificado. Recuerda que otra agente le preguntó extrañado cómo podía tener ese trabajo y cobrar tanto, vivir en un barrio obrero. Y él dijo: yo no quiero casarme con ningún banco, soy economista y los conozco. Podía pedir una hipoteca de 500.000 euros y comprar un coche de alta gama, pero es que no es la vida que quiero. Y nada, incluso AZ dijo que las guardias civiles que lo llevaron hasta el calabozo también estaban desconcertados de cómo es posible que una persona con ese perfil se le estaba acusando de terrorismo. En el calabozo de Tres Cantos es lo que pasó por ahí muchísimo, por algo muchísimo más duro. Vio a su amigo detenido Hisham y nada, se quedaron los dos pues bastante desconcertados de lo que había pasado al día siguiente. Hubo un interrogatorio en el que lo asistió un abogado de oficio y el abogado de oficio pues le dijo que es mejor que lo atendiera un abogado especializado en este tipo de casos de acusación terrorista. Fue en Tres Cantos, en la Audiencia Nacional, fue investigado bajo la instrucción de Carmen Lamela y además esos detenidos aparecieron con hematomas llenos en la cara, porque parecía que les había dado una paliza. Carmen Lamela, antes de declarar, mostró una dureza incomprensible. El abogado pidió una libertad provisional por las pocas pruebas que se le había presentado, además de que no estaba cumpliendo con el perfil de terrorista al que se le había acusado, que tenía nacionalidad española, arraigo familiar, social, profesional, tenía hijos menores, uno de ellos con discapacidad, su mujer es de origen mexicano, estaba haciendo su homologación de título, es psicóloga. Pero Lamela lo que hizo fue decretar prisión provisional sin fianza y alegando riesgo de fuga y además destrucción de pruebas. Y finalmente pues lo mandaron a la cárcel de Soto de Real. En la cárcel de Soto de Real, pues nada, ya ahí la vida de AZ pues cambió radicalmente. De repente formó parte de los musulmanes de Pinto, por así decirlo. Y nada, ya ahí es cuando empezó a conocer lo que es el régimen CIES. Según en palabras de AZ, en la celda no había ni colchón, ni almohada, ni cama. El suelo estaba completamente mojado y había mucho frío. Llamé a través del telefonillo interno para pedir algo con el que poder dormir. Me colgaron y vino un funcionario que comenzó a insultarme y decirme que esto no es un puto hotel. Y que si seguía tendría que enseñarme modales. Usé mis zapatillas de almohada y aguanté todo lo que pude. Era la primera noche en la cárcel. En Soto de Real estuvo 2 días. Como preso terrorista, entre comillas, se le aplicaba la política de dispersión. Así que pronto fue mandada a Segovia. y en el donde pasó 2 meses. Según palabras de Zeta, me llamaban a la que sería mi celda. Las paredes estaban completamente manchadas de excrementos humanos, el colchón perforado, agua supuestamente potable que sale marrón del grifo, unas condiciones deplorables. Lo único aceptable que había en Segovia era que los funcionarios, que no eran tan abusadores como Soto del Real. Nunca había llorado tanto en tan poco tiempo. Indudablemente la injusticia es la mayor tortura. En julio lo trasladaron en Zuera, en la cárcel que tenemos aquí cerca de Zaragoza, y además estuvo en régimen CIES. No podía hablar con nadie y nadie podía estar a solas con él. Para poder comunicarse con él, los abogados tenían que visitarle de una forma de forma confidencial. Ahí pasó tres años en la cárcel, en aislamiento, en el que podía salir 4 horas en el patio, desde las 2 hasta las 6. Hasta las 6 en un día, y en una sala cerrada de 5 o 4 metros. Compré una tele, su precio era absolutamente abusivo, pero era lo que necesitaba. Nunca había sido algo tan importante para mí. Para dentro de la cárcel, las dimensiones de la vida son totalmente diferentes. Recibía comida por una ranura y además la comida la vomitaba. Para intentar que se saltara, los funcionarios habitualmente pisaban las fotografías de su familia que había llevado consigo y tiraban al bate el libro del Corán. Explicaba que una vez los funcionarios incluso intentaron propiciar una pelea con pinchos entre él y alguno de los presos más peligrosos de la cárcel. Los funcionarios me decían que tuviera cuidado, que en cualquier momento podía atacarme y que por otro lado él le decía que yo le quería cortar la cabeza por infiel. Es decir, tenemos en la cárcel que la propia policía estaba como también avivando las llamas del supuesto radicalista de tener que matar a infieles y tal. Es decir, como si estuvieran en un espectáculo de circo. En la cárcel conoció al psiquiatra Pau Pérez Sales y el psiquiatra pues lo que le hizo fue unas pruebas técnicas. Palabras del psiquiatra, palabras de Azeta del psiquiatra. En esa época un tercio de los que estábamos en aislamiento éramos islamistas. Cuando me entrevistó pensé que era otro poli de turno más. Ya estaba quemado, pero me dijo: yo te creo. En cada visita que hacemos encontramos casos como el tuyo. Hay más personas en módulos especiales con historias parecidas. Fue la primera vez que sintió que alguien estaba escuchándole. El que le dijera "yo te creo", esa frase fue muy potente. No lo volvió a ver hasta salir de prisión. De hecho, el abogado el abogado que tenía ese doctor estaba en el protocolo Estambul. De hecho, además lo mandaron en el centro SIRA, que es un centro especializado de documentación de casos de malos tratos y tortura. Y la sorpresa es que cuando salió de la cárcel se encontró a esa psiquiatra. Mientras tanto, en Madrid, AMR, como se había dicho, era de nacionalidad mexicana, se estaba haciendo estaba homologando su título, no tenía aún la nacionalidad española y además, mientras su marido estaba en la cárcel, no pudo recibir ayuda de servicios sociales, ya que Azeta cobraba bastante, tenía un puesto de trabajo cualificado y además cobraba bastante bien. Un mes después de la detención de su marido, la Dirección General de Registros y Notarios rechazó a AMR que accediera a la nacionalidad española por no estar suficientemente integrada en España. Pasó a ganar 700 euros al mes. No podía seguir pagando el alquiler del piso. Todos los ahorros que habían que tenían pues lo habían invertido en abogados. Y además se tuvo que quitar el hijab para intentar ganar dinero limpiando escaleras, pero no consiguió ningún trabajo. Sobrevivió con el dinero que le mandaba a sus suegros desde Marruecos y su madre desde México a través de correos. Y empezó a pensar con una amiga que la había acogido en su casa para quedarse viuda, algún tipo de negocio conjunto en el que sobrevivir. El 23 de febrero de 2017, AMR fue detenida. Fue un lunes en el que dejó a su hijo mayor en el colegio, luego al pequeño en la escuela infantil, y al salir empezaron a aparecer policías hasta debajo de los coches. Le pusieron esposas y la llevaron detenida. Palabras de niño. Preguntas. ¿Por qué detenerte en la puerta de la escuela infantil delante de todos los padres? ¿No podría haberlo hecho en su casa a la vuelta? Y es que buscan con este tipo de detenciones es que duela, para empezar. De hecho, por ejemplo, los hijos de AMR y AZ, sus hijos quedaron traumatizados. Los llevaron a Marruecos, pero es que ya sus hijos estaban traumatizados diciendo yo no quiero mostrar que soy musulmán porque es que me da miedo que me acusen de ser terrorista. AMR pasó 8 meses en la cárcel, empezó en Tres Cantos, se negó a declarar, a constatar que era una terrorista, decía que era que todo estaba manipulado, y ella siempre confesaba: yo no he hecho nada. Era lo mismo. AMR dice, me hizo un barrido de pies a cabeza en la Audiencia Nacional Carmen Lamela, como debajo de sus gafas, como si fuera un escáner. Le pregunté si quería que me diera la vuelta para verme también por detrás. Me preguntó que por qué iba tanto a Madrid, pues para buscar trabajo, que por qué llamaba tanto a México, y yo contestaba pues porque allí está mi familia. A diferencia de AZMR, no la mandaron tan lejos, a la cárcel de Ávila, pero sí que estuvo también en el régimen CIES. Pero tuve el apoyo de la Embajada de México, que pronto fue a visitarla y se interesó en su caso. AMR, el 22 de diciembre de 2017, fue puesta en libertad, pero acusada de delito de enaltecimiento del terrorismo. Y la fiscalía pedía para ella 1 año y medio de cárcel. Aunque fuera condenada, su entrada en prisión presumible se había suspendido al no tener antecedentes penales. Y si los hubiera tenido, pues ya había cumplido ya la mitad de condena. Ya para ese entonces, AZ ya había comenzado a padecer trastornos psiquiátricos. En un día, para abrir de ojos, vio que la habían trasladado a la enfermería. La noche anterior, el funcionario que le tocaba hacer el recuento la había encontrado inconsciente. De hecho, en palabras de AZ, cada vez que cerraba los ojos sentía como todo giraba a mi alrededor, como si estuviera dentro de un tornado, y seguía un hormigueo en la lengua, como si fuera el comienzo de una borrachera. Y luego notaba que se me iba hinchando tanto que no cabía mi boca, no podía gritar ni llamar a nadie, tenía pánico, no podía cerrar los ojos, no recuerdo cuántos días pasé en ese estado. No sabía qué me pasaba ni cómo remediarlo. ¿Cómo se da cuenta una persona que había perdido el juicio? ¿Un loco sabe qué es lo que es? Empezó a recibir visitas del psiquiatra y le recetaron medicación y le aconsejó que encontrara una manera de mantener la mente ocupada. Y comenzó a dar clases de inglés a los presos. Poco a poco fue ganando confianza de algunos funcionarios. Y veía que en la galería en la que estaba AZ se respiraba paz, para empezar. De hecho, era paradójico que esa galería fuera la galería de los terroristas. A raíz de un informe de uno de los funcionarios que afirmaba que estaba radicalizando, estando enseñando inglés, AZ fue trasladado a otra galería. Palabras de AZ: me llevaron a una galería donde pasé muchos meses completamente solo. Era una cámara de tortura. Casi siempre traía a alguien en plena noche y una vez sujeto le propinaban palizas. De hecho, todos los días salía de aquella cámara con hematomas por todo el cuerpo, incluso en la cabeza. La fina pared que separaba a AZ de la cámara de tortura escuchaba llantos de dolor, gritos de alguien que estaba siendo humillado, insultado, tratado de forma inhumana, defecándose, orinándose encima de los que estaban torturando. En junio de 2018 el juicio empezó a ser mediático. Literalmente te obligan a aceptar la, la conformidad. En palabras de Azeta, yo me planteé aceptar también pensando en salir cuanto antes de esa situación y poder arreglar mi situación laboral, poder pagar la casa y volver a la normalidad. En una de las visitas de AMR a Azuera, hablando con Azeta, siempre le decía, no hemos hecho nada. La trampa es coger el morito de turno que no tiene formación ni recursos económicos y le obligan a aceptar la conformidad. Pero nosotros rompimos esa dinámica, sostiene AZ. En un juicio, AZ respondió solo a las preguntas de su abogado. Los jueces no entendían la mayoría de los aspectos islámicos básicos. De hecho, presencié cómo una magistrada le preguntaba a la magistrada ponerse qué era eso del niqab. Estas ilustrísimas señoras, juzgando causas islamistas que requieren un conocimiento profundo no solo religioso y geopolítico, sino también de las costumbres árabes y sobre todo del idioma, lamenta Z. Los atestados policiales, como con astucia, sacaron buen beneficio de este desconocimiento de idioma político y sociocultural. Aún así salió del juicio de 2008. Salió contento porque vio que había dado un golpe duro. Mi abogado encontró que había una dificultad porque no estaban numeradas de forma consecutiva y resultaba que las dos sentencias eran contradictorias. En la que ellos decían que yo me adoctrinaba a mí, en la mía, yo adoctrinaba a los demás. Como no tenía evidencia, separaban las sentencias para poder usar unos para condenar a otros como en realidad no existiera nada. El 28 de junio de 2018, la magistrada María José Rodríguez Duplá condenaba a Z a 6 años de prisión por un delito de adoctrinamiento activo terrorista. A AMR a 1 año de prisión, aunque ya había cumplido casi en su totalidad la condena por la prisión preventiva enaltecimiento del terrorismo. Una de las pruebas aceptadas contra ellos es que habían recaudado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a refugiados sirios, o que en Facebook había denunciado la posible creación de un Estado Islámico por parte del régimen sirio de Estados Unidos. El agente relató que el duro entrenamiento físico intensivo a los que se sometía el reo y sus acompañantes era ya suficiente pruebas para someter la condena. Palabras de Azeta. Los hechos probados era que mi forma de vestir, de pensar, de relacionarme, de cómo gestionaba mi economía, mi familia, de qué entrenar y con quién, de con quién debería de tener amistad. Un SMS enviado para apoyar a los refugiados sirios se usó como prueba de colaboración con banda terrorista. Conversar de geopolítica, de guerra de Irak o de la primavera árabe se usó como prueba de adoctrinamiento terrorista. Hablar de la atrocidad que sufre la minoría rojilla era victimismo islamista. Según afirma la sentencia promulgada de Rodríguez Duplá, comete varias irregularidades, como transgiversar los mensajes publicados por él en las redes sociales. También la Guardia Civil afirma que no incluyó en el sumario algunas declaraciones de un testigo que contradecía el relato de que él era un captador yihadista. Y lo más importante de todos, dividió las causas en 2 sentencias. Una para los acusados que aceptaron condenar por conformidad y otra para él y su mujer. La pesadilla empieza cuando el Supremo ordena la repetición del juicio de AZ y en la que sale en libertad provisional. El 19 de febrero de 2019 declaraba que el juicio anterior era nulo y ordenaban a la Audiencia Nacional celebrar un nuevo juicio. En marzo de 2019, A la espera que se celebre por segunda vez el juicio, la Audiencia Nacional ordena la puesta en libertad provisional de Azeta. La tendencia había cambiado. Había pocos meses, al alto tribunal denegaba la puesta en libertad y ampliaba por 2 años más la prisión preventiva. Y señalaba que el arraigo de Azeta no era suficiente. Azeta salió de prisión el 13 de marzo de 2019. Desde la cárcel no avisaron a nadie, por lo que se encontró solo en la entrada de prisión. Llamó a su mujer y ella insistió en ir a Azuera a recogerle. Azeta dijo que declinó esa opción, pues que podía viajar solo. Llamó a un taxi para que lo llevaran a Zaragoza para coger un ave. En palabras de Azeta, experimentaba una sensación desagradable al mirar al exterior. Aquellos campos abiertos me inquietaban. El coche parecía que iba muy veloz. Los ojos del conductor en el retrovisor parecía que me acosaban. Me sentí intimidado. Cerré los ojos, era lo único que podía hacer para aliviarme. Las pocas tensas y traumáticas horas que viví fuera de la cárcel apuntaban que aquellas reacciones anómalas eran síntomas de una transformación profunda de mi personalidad. 3 meses después que se celebraba el segundo juicio, esta vez con la presencia de miembros de la Embajada de México como observadores, en palabras de Azeta, la preparación de este segundo juicio lo hice junto a mi abogado en un despacho a solas. La fiscal ya no podía escuchar, la estrategia era la misma que en el juicio anterior. Azeta y su abogado comenzaron a reunir testigos, incluso un vecino que era militante de Vox. ¿Quién podía imaginar que un militante de Vox estaba dispuesto a testificar a favor de un musulmán acusado de terrorismo? Se preguntaba. Pero la sala no aceptó ese testigo. El otro testigo no musulmán que la sala tampoco aceptó era dueño del gimnasio donde supuestamente Azeta se entrenaba para posteriormente ser terrorista. A diferencia del primer juicio, que estaba la sala llena de público, esta estaba casi vacía, ya no interesaba a los medios. Esta vez Azeta y AMR sí respondieron a las preguntas de todos, también a las de fiscal, ya no tenían miedo. Durante el juicio se recogieron muchas declaraciones de los detectives que repitieron los mismos errores. El juez no se creía que escuchaba lo que escuchaba, su cara era una fiel descripción de lo que realmente pensaba. Interrumpía continuamente a los investigadores ya que jugaban a ser jueces dando juicios de valor en vez de relatar los hechos. Recuerda Zeta. Estamos investigando delitos abstractos. ¿Qué podemos hacer? Llegó a reconocer uno de ellos. 4 meses después salió la sentencia. Esta vez era una sentencia absoluta. De la prueba participaba en la vista oral, no hay ningún dato objetivo que acredite o permita afirmar la existencia de acto o actos de colaboración del acusado con organización terrorista ni tampoco enaltecimiento de rezar la resolución. Pero la pesadilla había acabado, pero sus consecuencias no. De hecho, Azeta y AMR fueron injustificadamente y acusados de forma injusta de terroristas y las consecuencias eran irrevisibles. España fue condenada a indemnizarles con cerca de medio millón de euros por lucro cesante y además por los daños morales, especialmente a Azeta, quien había salido de prisión con un 76% de discapacidad. Esta mañana hemos recibido el comunicado del Ministerio de Justicia, firmado por la Ministra de Justicia y la Secretaría de Estado, dice Azeta. ¿Se disculpa lo que has tenido que sufrir? Le preguntan. No, simplemente dice que se ejecuta la sentencia del contencioso administrativo, aquí no se va a disculpar nadie. Es más fácil pagar con dinero de contribuyentes que los autores de esta injusticia asuman su error. Es más, la mayoría de ellos han sido promocionados. Y si les preguntamos por sus hijos, pues es muy difícil porque los niños están creciendo. A veces escuchan comentarios, incluso el mayor, que ahora ya tiene 11 años, en ocasiones preguntan, ¿a mí también se me van a detener? Tiene miedo de decir que es musulmán. Esto realmente no ha acabado. Nosotros vivimos en una cárcel, aunque hayamos salido. Ni siquiera me quieren quitar de Sirene, registro de información entre países sobre determinadas personas a las que se consideran peligrosas, pese a que han sido cancelados todos los antecedentes penales y policiales, siendo absuelto de todas las acusaciones con sentencia firme. Sales de una cárcel para entrar a otro con muros invisibles. A día de hoy sigo sin comprender quiénes son realmente los beneficiarios de derecho de la presunción de inocencia. ¿La prisión preventiva como forma de condena anticipada? ¿Los juicios paralelos de la mayoría de medios de comunicación? ¿El pacto antiyihadista, que es un pacto de la vergüenza? ¿La persecución y vigilancia de ciudadanos que solo por tener otra fe? Esto es lo que podríamos llamar islamofobia institucional. Lo que ha pasado es que AZ dice: esto no nos ha pasado únicamente a nosotros. Es algo sistemático que entre los años 2014 y 2018, no solo en España, sino que ocurre en otros países, pero que se han intentado camuflar un poco estas violaciones de derechos humanos. Os voy a compartir una noticia de Hoy Aragón, que es del 6 de julio de 2022, en el que el titular reza: los peligrosos yihadistas más peligrosos de la prisión de Zuera, conflictivos, estudiosos o reservados. De hecho, en la noticia lo que se crea es que, primero, que se hace una especie de exotización hacia los nombres y apellidos de los presos. Se ve alarmante que los presos estén haciendo una formación en la UNED. Se habla de coranes no autorizados, para empezar, ¿qué es un corán no autorizado? Además, en el artículo alarman que estos presos van a salir en 2026... Y no se verifica si siguen todavía con ideales fundamentalistas. No se habla de reeducación ni de reinserción en sociedad. Además, la noticia, que además se denunció el 6 de octubre de 2022, porque hasta entonces, en esa noticia la acompañaba una foto de personas rezando en la mezquita junto a ese titular. De hecho, los medios de comunicación son uno de los principales focos responsables de la muletilla y el estribillo que escuchamos diariamente del supuesto radicalismo, terrorismo o extremismo religioso, al menos en nombre del Islam, para empezar. Y tener que utilizar a civiles que estaban rezando en una mezquita, en un centro de culto, uno más en la ciudad, al igual que es una iglesia, una sinagoga, incluso un templo de budista, para empezar, pues estigmatiza los centros de culto islámicos por verlos como células en donde lo que se está haciendo es una maquinaria supuestamente yihadista. Poner a civiles normales que están rezando Y no poner fotos de los supuestos presos de Zuera que están en el régimen CIES, crea alarma social, porque lo que haces es crear y afianzar todavía más el imaginario colectivo de sospecha, porque además en la foto lo que se ve es a personas de espaldas, la mayoría de origen marroquí, rezando. Es decir, afianzas todavía más el racismo antimoro, afianzas de que el musulmán es el moro, para empezar, racializando un estatus espiritual y no viendo e intentar desligar, por así decirlo, el Islam de lo que conocemos como la morofobia, sin poder concebir que el Islam es una religión que lo puede profesar una persona blanca, una persona negra, una persona mexicana. Es decir, una religión no tiene nacionalidad, para empezar. Ya أنت جوب لقيا نخدمة نقيتك لا يشيخ من يخيخ النون لا يخيخ